sé que están tan cerca y tan dentro. Ellos se hacen llamar amigos del alma. Viviré cada momento, sentiré la realidad bajo mis pies. Por vosotros lucharé, confiar, no os defraudaré.